Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El acto de reconocimiento internacional de disculpas públicas del Estado ecuatoriano al pueblo originario quichua de Sarayacu se desarrolla el próximo miércoles 1 de octubre a las 9 horas en la Plaza Central de la Población en Pastaza. Este acto se realizará en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en julio de 2012, en la que determinó que el Estado ecuatoriano no había respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo quichua de Sarayacu, cuando en 1996 dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Internacionales. Montevideo. Hasta el próximo 28 de septiembre se desarrolla el octavo Encuentro de Cine Nacional de Uruguay, dedicado a la memoria del fundador de la Cinemateca Uruguaya, Manuel Martínez Carril. El evento tiene como sede el Auditorio Nelly Goutinho de Montevideo, con la coordinación del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra de Sodré. Esta octava edición busca promocionar y difundir algunas de las últimas producciones uruguayas. Como parte de este encuentro de cine, también se inauguró la exposición fotográfica Fútbol y Carnaval en el Cine Uruguayo, con imágenes de algunos audiovisuales que han tratado estos temas a lo largo de la historia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.